Chari. Mi amor, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charito? Este aplauso para vos. ¿Cómo andas, Charito? Vine a hablar unas cosas de cine, ¿puede ser? ¿Cómo no? Se terminaron las vacaciones de julio. Pero sí, ¿Estás contenta por eso? Y sí, sí, porque ¿no? ya viste que dijo que no se puede ir al cine en vacaciones. Pero como todo hay resacas, y hay resacas de vacaciones de julio, así que vamos a seguir un poquito en la línea esta de los seres peligrosos, alias los niños, con una película que mezcla muchos niños. Y es lógico porque el niño se le paga menos, el niño no te cobra 15 millones de dólares por hacerte una película. El niño es más barato. Es más barato, te come menos en el catering del rodaje, te entran dos por cama, entonces en el hotel lo solucionas. Y lo arreglas con... No se te quieren lavar los dientes, no te tiran la cisterna, no te gastan. Entonces, no se bañan, nunca se bañan tampoco. No se quieren bañar. Por eso, esta película tiene muchos niños. Tiene ya está bravo. Muertes y niños es una combinación que a mí no me cae simpática, Charito. No sé cuántas son. Empecé a contar. Ah, muchas muertes. Sí, después. Ah, bueno. Del 1 con el 2, no me acuerdo cuál era el que venía. Después, ¿cómo? Después ¿qué? Del 1 con el 2. ¿El 1 con el 2? ¿Cómo? El 1 con el 2. 13. Sí, después. El 12. El 1 con el 2. 3. No me acuerdo cuál venía, estuve media hora pensando. Me acordé que viene el 1 con el 6. Pero hay un montón en el medio, Charito. Charito, ¿qué tomas? No entró el remate. 4, 5, 10. 1 con el 2. 1 con el 6. 2 con el 0. Ah, bien, va. Está bien. Ya estamos en un viaje. Está bien, Charito, está bien. Vampiros. Uno solo. Hay un vampiro. Un vampiro solo. ¿Cómo estamos los vampiros? Ya. Ahora agarraron a los niños. Es como cuando estamos en la época de zapallitos y todos los puestos en la feria te venden zapallitos. Zapallitos. Esto es vampiro. Como hay, cuando hay temporada de cigüeñas allá en Ecuador, que te venden cigüeñas todo. Sí, entonces, para la sopa. Mira, no me vas a reír porque no puedo. No. Vampiros uno solo, porque es lógico, si vamos a baratar, no podemos traer más vampiros. Pero en un vampiro solo, y este vampiro también es niño. Para baratar. Está un poco de nieve y frío a gusto. Todo esto tiene la película. O sea, a ver si nos citamos. Debe ser en una escuela. En Estados Unidos, supongo, en un lugar frío. Se cerró porque dice filmada en Suecia. Y no se dice Suecia y qué, pero estoy segura que es Suecia. No, Charito. No es por ahí, Charito, no. Yo no sé a qué Suecia con qué corta, pero no es Suecia y Carlos María Ramírez, porque ahí no nieva. No cae nieve. Se tentó la parte como venía acá, Charito. No se cruza Suecia con... No está Suecia en el cerro. No sé. Sí está, pero no se cruza. Ah, no se cruza con Carlos María Ramírez, son paralelas. Se cruzará con Japón. Suecia y Japón. Hay un cartel en una parte que dice esquina Vizcaya. Me pareció que de ahí. En Suecia y Vizcaya se firmó. Fue un error. Bueno, ¿cómo se llama la película? Criatura de la noche. Y sí, bien de vampiro, porque de día no puede salir. No puede salir. Algunos. ¿Lo sabía, Charito? Que algunos sí. Sí, algunos. Al mediodía. Sol. Claro, porque ¿qué pasa? El vampiro, la luz este del no sol. Podía salir no. Este no. Los criticadores dicen. ¿Y cómo iba a la escuela? A no estudiar. Ya sabe todo lo que. Terrible. O sea que la asignación familiar a los padres se la cortaron. Me dice que tiene que estar en el plan de emergencia. ¿Qué? No está sujeto al plan de emergencia. No está sujeto al plan de emergencia, se lo cortaron. Inatentada. Charito, ¿le pusiste algo al sancocho o...? No. Está haciendo relleno. ¿Qué pasó, algo que le está cayendo? ¿Qué pasó con la botella de licor que había ayer por acá? Sí. Porque yo no la vi más. De pronto es y eso. Y veo que Charito está de risa fácil. ¿Era dulce de leche y licor? Bueno, era sí. Dulce de leche con agua. Tomé así un montón. Sí, sí, se nota, se nota. Para la psicología. Bueno, los criticadores dicen que es la película anticrepúscula. Anticrepúsculo. Sí, no la puedes ver ni cuando el sol se está saliendo ni cuando se está volviendo para la casa. Por eso las no debe ser anti. Son de noche. No, Charito, es anticrepúsculo porque debe ser como la respuesta a la saga de películas Crepúsculo, que es toda romántica, de jóvenes románticos. Me parece que es como de de vampiros, casi que de vampiros buenos. Yo no vi ninguna, por suerte. ¿Sí? Pero esto, por lo que me contás, viene bastante... No sé, bueno, sí, porque esta película que cuenta la vida de Oscar. ¿Quién es Oscar? ¿Quién es Oscar? El ator. ¿Qué el ator. ¿Quién es el ator? Sí, tiene 12 años. ¿De qué? Lo molestan en la escuela. Le meten el dedo en la nariz, le pegan, le bajan los pantalones y él no hace nada, no se defiende. No se defiende. Y en el cerro, eso. Sí, un mensaje para Oscar. Bájame la música, por favor. Oscar. Sí, vos. Un poco de gasolina en una caramañola y una cajita de fósforos y a la distancia, nada más. Te deja de joder. ¡Sígueme la música! Muy bien. Va. Seguimos. Le pasa algo bueno. Se muda una niña a su edificio. Una niña cualquiera, no, una niña que es fea y es vampiro. Una niña vampiro se le muda al edificio. No mata gente ella. Al tutor que tiene lo manda a que él mate la gente y le traiga la sangre. La sangre se la traiga en un tupper. Y ella come ahí del tupper. No el tupper. No le gusta comer de derecho. Sí, no, de la canilla no toma. No, agarra y del tupper come. Anda todo el tiempo descalza en medio de la nieve. Recordemos, los vampiros no sienten frío. No, porque tienen un sistema de calefacción interno inalámbrico. Pasa que están muertos. Los vampiros están muertos. Bueno, basta. No. Son vivos. Están muertos. Charito, vampiros, o sea, por eso pasan. Son vampiros después. O sea, no tienen una temperatura interior como. Sistema inalámbrico de calefacción interna. Bueno. Inalámbrico calefacción interna. Claro, igual. Llámale H. Anda de calza por la nieve, la gente va a entrar a sospechar. Eli, sí. ¿Qué pasa con las patas? Los quesitos, sí, eso. Lo tengo. Ella siempre le decía, se empezaron a hacer amigos y él se empieza a enamorar. Porque ella era buena y todo. Entonces ella siempre le decía, ¿me vas a querer igual aunque no sea una niña? ¿Me vas a querer igual aunque no sea? Y uno pensaba y le decía al de al lado, se le está diciendo porque es un vampiro. Es claro, obvio. Claro. Pero no. Hay una cosa que la película muestra más o menos, y Eli en realidad no es una nena. Uh-huh. Es un nene. Que le cortaron el... No, anda a cagar, Charito, anda a comerte una cigüeña. No digas eso. ¿Qué le cortaron? El pitito. ¿Y por qué se le cortaron? Porque, no sé, no muestra. ¿Cómo pero que no qué muestra? Pero no, no, qué película perversa, Charito. ¿Qué tal? ¿Te muestran solo el modelo terminado? Que había que ser utilísima. El antes y el después, no, ¿qué querías? No. ¿Qué cosa más perversa? Sí, es preciosa la película. No, es para con los nenes. No, está bueno, vacaciones para, en julio. Exacto, para mayores de 15. Para mayores de 62. No, lo puedes llevar al niño de penitencia. No. Claro, se molestaría. Lo traigo para estar en penitencia. Lo traigo de esta película. ¿Entendés? Porque está en penitencia. Sí, no apta para personas sensibles, solo... Si no te gusta la sangre, no me decís. No, otra que sangre, sí, Charito. Un niño castrado, por favor. Sí. Es bueno, pejo de puta esa película. Niño sin pitito. Bueno, y él la ve tomando sangre y le dice... Pará, yo tengo agua. Eli, ¿te puedo hacer una pregunta? No lo tomes a mal. Pero estaba pensando así, como de casualidad. Ojo, no lo tomes a mal, ¿eh? ¿Vos no serás un vampiro? A la puta, se la jugó. Y acá lo dejó en suspenso. Sí, la respuesta de ella. Terminó en suspenso, ella le dice que sí, soy un vampiro. Sí. ¿Cómo te diste cuenta con todos los bigotes de sangre chorreando? ¿Qué te dio a pensar eso? Descalza la nieve y todo lo. No, saliendo las uñas, todo un poco ascosito. Y bueno, le dice, me parece que me voy a tener que ir porque me van a descubrir. Ella, bueno, mata gente. Yo pensé que le había dicho él, bueno, yo me estaría yendo porque me dijeron en casa que llegué antes de las 5. No, permiso. Él estaba muy enamorado. A ella se le muere el tutor y tienen que empezar a matar gente para comer. Entre los dos, claro. Sí, y todo eso. Y bueno, ¿qué pasará? Se quedaron juntos. La mamá de Oscar lo dejará tener una novia que no es novia, que es novia, que es vampiro. Pasalado. Horrible. ¿Sabes qué? Me quedé impresionada. No puedo seguir escuchando. No. Ya me desconecté. 114 minutos de largo del tiempo. $3.300.000 salió esta película. Muy barata. La música que escuchamos en un principio. Si querés ponerle play de nuevo a este tema. La música de esta película la hizo el ex Rosette. No. Sí, ¿en serio? Mira qué loco. Especialmente, bueno, las fotos y el tráiler están en el Facebook de mi Charito. Justicia Infinita. Y bueno, está, pulgar para el medio para esta película, porque bueno, tiene muchas partes que no son interesantes. Sí, puedes comer pollo, ir al baño, mandar un SMS. Muy bien. Y todo eso. Muy bien, muy bien. Bueno, Charito, este correo dice: Charito, mi amor, mi vida queridísima, amorosa, quiero ver esa peli de muerte de borregos, ¿viste? Los vampiros, zombies mutantes de barrio, es un peliculum. Sí, no los vi, decís. No. Pero que mueran niños. Bueno, no sé, yo sí. no tengo ni idea. Sigue Charito. Siendo para abaratar. Al nene que se te muere la película, después no lo tenés que pagar. Coincido con Charito, es una película excelente. La niña Charito que hace vampiro es fenómena. ¿Vos dijiste que era excelente? Pulgar para el medio. O sea, mirá cómo ponen palabra en Charito que... Esa peli salió hace como un año y es enorme, tremenda. Y la escena que Oscar no la dejan entrar y ella empieza a largar sangre por todos lados es salvaje. Sí. Bueno. Y le salen las sangres por los ojos. Qué impresión, ¿no? Por la boca, y las orejas. Qué impresión. Yo estoy bastante impresionado con lo que... Acá hay gente que dice que es la mejor, de las mejores de vampirismo que ha visto. Bueno, está todo bien. Yo la verdad que ver a un niño castrado no me llama. No, a mí más que me impresiona un poquito la situación es irme de la sala y ahora de tu columna sin saber por qué lo castraron. Y un padre quiero una explicación. Un padre exigente que... ¿Puedes llamar, Charito? Dale, gracias. Charito, muchísimas gracias. Te esperamos mañana por aquí. Bueno, está bien. Genial. Sí.